se me olvida cómo yo la conocí. ¿Cómo? Rápidamente con ella me envolví. Rápido se puso fresca. Yo sé que sí. Bailando en la discoteca. También la vi. Dejamos la botella en seca. Yeah. Matamos la noche completa. En esa noche no faltaba nada. Yo sé que no. Se dio mejor de lo que yo esperaba. Wow. De verdad que me sorprendí cuando vi que la chanti mataba. De la mano me quitó la beat y me dijo que ella misma lo enrolaba. ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle que la quiero tener? Oh, yeah. ¿Y qué me dice usted si pa' empezar me da su WhatsApp? Momento histórico en el cual nunca me reservé. Ella sabe, le explica los puntos. Punto. Que me tenía loco. Más que todo su forma de ser. Fue todo un placer haber prendido juntos. Nunca hubo formalidad, aunque creo que es amor. Bueno, creo que fue algo bonito con alcohol. Nos bebemos la real, tranquilito en un risol. Nos parábamos a fumar, casi se acaba el gol. Y no lo cambio por nada. Ese momento en que no hubo palabras. Solo gestos y mirada. Hasta me engranó. Porque me acuerdo que la besé. Todo se vio como drama de lo que están en TV. Desde entonces. Es imposible dejarnos de ver. Somos pana y es mi amiga. Le dedico tiempo a mi chanti bonita. Hermoso momento el que tendré de por vida. Cuando me sorprendió, de verdad que me sorprendí. Cuando vi que la chanti mataba. De la mano me quitó la beat y me dijo que ella misma lo enrolaba. ¿Cómo le puedo hacer para decirle que la quiero tener? Oh yeah. ¿Qué me dice usted si pa' empezar me da su WhatsApp? Si tú quieres, mami, a tu casa le llego. Yes. Yo te espero afuera y de aquí nos largamos. Te llevo pa'l barrio y nos entretenemos. Okay. Y ya que tú fumas, juntos lo enrolamos. Luego te llevo pa' mi casa. Allí prendemos otro tranquilito en la terraza. Sabes que lo que tengo es melaza. Llamo otra amiguita para el nene la amenaza. Y nos vamos los cuatro envueltos. Uno pa' cada uno, un problema resuelto. Esta película no se ve en la televisión. Avanza y vive, te la ven y siente la emoción. Right. Déjate llevar por la canción. Baby. Prende, libera tu imaginación. Date una pata, siente la sensación. En lo que yo enrollo el último blog. De verdad que me sorprendí cuando vi que la chanti mataba. De la mano me quitó la Wii y me dijo que yo misma lo enrolaba. ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle que la quiero tener? ¿Y qué me dice usted si pa' empezar me da su WhatsApp? Dime la verdad, si te enamoraste como yo esa noche. Me acuerdo era más de las 12. Sin querer queriendo yo te la puse. Le doy gracias a la casualidad. Por no dejarme fuera y dame la oportunidad de experimentarlo. Sabe que se siente. Matar el deseo de tener curiosidad. Wow. No se me olvida cómo yo la conocí. La conocí. Rápidamente con ella me envolví. Qué bien. Rápido se puso fresca. Yo sé que sí. Bailando en la discoteca. También la vi. Dejamos la botella en seca. Yeah. Matamos la noche completa. En esa noche no faltaba nada. Yo sé que no. Se dio mejor de lo que yo esperaba. Ella, hey, yeah. Arcángel el pa. El nene la amenaza. Amenazi, DJ Dixon. Emi Luciano, LightGM. Y yo, Alka, esta es la mayor de Flows Inc. The Flows. Flow Factory. Clan Amenaza. En verdad que me sorprendí cuando vi que la chanti mataba. Hasta más que yo. ¿Capich? Yeah, my nigga. No, Asturio. My nigga J. Austin La Mirage.